fue mi vida, pero dímelo en tambores, porque el tambor fue mi vida. Si me quieres como hermano, pon tu mano en los tambores, que el hijo de Dios batalla ya se cumplió. Si me quieres como hermano, pon tu mano en los tambores, que el hijo de Dios batalla ya se cumplió. Que el hijo de Dios.